casa, campo y ateneo. Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar agosto, vaya, vaya. Podéis ganar la liga, podéis ganar la copa. Afirmaréis seguros que es la capital de España. Pero al llegar agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Vaya, vaya. Y no. No. Y al lado la Moncloa, donde siguen los de siempre. Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos, pero al llegar agosto y el verano. Podéis tener la tele y los 40 principales. Podéis tener las cortes y organismos oficiales. El oso y el madroño, Cibeles, Torre España. Pero al llegar agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Pero al llegar agosto, vaya, vaya.